Un día te sentías satisfecho contigo mismo y al otro día sentías ganas de morirte. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Los padres a veces borran esas memorias. Pero los padres también pasaron por las mismas luchas que hoy atraviesan sus hijos. ¿Te acuerdas lo que era querer con todo lo que tenías ser aceptado por los demás? Pero ¿cuántas veces queriendo ser aceptado hacías el oso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te tropezabas en el momento que no te tenías que tropezar? ¿Te olvidabas de las cosas cuando no debías olvidarte? ¿Recuerdas que de joven querías ganarte el respeto y la aprobación de tus padres? ¿Pero cuántas veces hacías cosas inmaduras e irresponsables? ¿Te acuerdas de ello? ¿O cada vez que te decían que llegaras a casa a una hora, tú llegabas a esa hora? La risa indica culpabilidad. Padres efectivos se acuerdan de lo que era vivir en el mundo medroso de la juventud. Padres efectivos se acuerdan cómo era cuando ellos eran jóvenes. O sea, el mensaje para los padres es: no minimicen las luchas de la adolescencia. Estemos al lado de nuestros hijos para escucharles, para animarles, para apoyarles, para ayudarles. Cuanto más entendemos acerca de la etapa de la adolescencia, más optimistas y menos temerosos seremos en cuanto a las luchas de nuestros hijos. Qué pena, no es fácil escribir cuando se tiene un roscón en una mano y un vaso en el otro, ¿verdad? ¿En qué mano le queda para el lápiz? Cuanto más se entiende de la adolescencia, se es más optimista y menos temeroso. Debemos ser instrumentos en las manos de Dios. Dios desea hacer cosas trascendentales en las vidas de nuestros hijos. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y qué privilegio que puedas saber de estas cosas ahora, en muchos de sus casos, años antes de lo que se enteraron de estas cosas sus padres. Muchos de sus padres pecaron por ignorancia. Y jóvenes, los que son creyentes, que no repitan los errores que cometieron sus padres siendo incrédulos. Ustedes, conociendo a Dios, tienen más luz. No cometan los mismos errores. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los adolescentes? Si busca en una concordancia bajo adolescente o adolescencia, no va a encontrar la palabra en la Biblia. Pero sí se nos dan muchas descripciones de las tendencias de los jóvenes. Nosotros vamos a mirar 6 tendencias de los jóvenes. Muchas de esas descripciones se encuentran en el libro de Proverbios y las 6 que vamos a mirar nosotros son de allí. Nada de lo que encontramos en la Biblia, ojo a esto, nada de lo que encontramos en la Biblia nos lleva a la desesperanza tan reinante en nuestra cultura acerca de la adolescencia. Usted no encuentra al autor de Proverbios ni de otros libros diciendo: no, dese por vencido porque es una lucha sin propósito. Es un campo minado. No, no encuentra esa idea en la Biblia. Más bien, la Biblia nos orienta sencilla y sabiamente en cuanto a la clase de luchas que enfrentan los jóvenes. Y como decíamos, cuanto mejor entendemos las luchas de los jóvenes, más podremos ayudarles a enfrentarlas con la ayuda de Dios. Primer aspecto: los jóvenes tienen poco interés por la sabiduría y la corrección. Ante todo, adquiere sabiduría Proverbios 4:7. El que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. ¿Saben lo que quiere decir la palabra hebrea traducida ignorante? Eso. Ignorante. O sea, más claro, ¿para dónde? El que aborrece la reprensión es ignorante. La mayoría de los jóvenes se creen más sabios de lo que en verdad son y creen que sus padres no tienen un conocimiento muy acertado de la realidad. Jóvenes, es cierto que hay muchas cosas nuevas en el mundo desde el tiempo que sus padres eran jóvenes. Pero el pecado, la lucha con la carne, no ha cambiado en estos 30 años desde que sus padres tenían 15 años. Sus padres saben más de lo que ustedes piensan. Es cierto, a veces los padres hemos hecho un muy mal trabajo de comunicar los conocimientos que tenemos. Entonces los hijos muchas veces rechazan lo que dicen sus padres porque los padres no sabemos comunicarlo. Pero no tengas en poco la experiencia de tus padres tampoco. Los jóvenes necesitan sabiduría y corrección amorosa, bíblica y consistente. Allí dice, no hay nada para llenar. La corrección que necesitan debe darse amorosa, bíblica y consistentemente. ¿Sabes lo que es amoroso? ¿Sabes lo que es bíblico? ¿Sabes lo que es ser consecuente con lo que tú dices? ¿Cuánto cuestan esas cosas? Cuesta el amor, cuesta ser bíblico, cuesta cumplir la palabra. ¿Presentas la sabiduría de una forma atractiva? Les dices, chicos, lo mejor es seguir a Dios. Y ejemplificas eso en tu vida, chicos, no hay más alegría que hacer lo que Dios manda. ¿O presentas más bien la verdad a machetazos? Chicos, háganlo correcto, porque si no, me voy a enojar. A veces presentamos la verdad así. No trates de producir a través del control humano lo que solo Dios puede producir por su gracia. Lo que Dios produce por gracia no puede producirse por control humano. Rechacemos el uso de confrontaciones acaloradas y rencorosas. Es una buena idea tratar con tu propio pecado antes de tratar con el pecado de tus hijos. Es un principio bíblico, ¿no? Tratar con mis propios problemas antes de ir a ayudar a otro. Mateo 7. Luego escoge el lugar y el momento más propicios para hablar. Y comunica lo siguiente de todas las formas posibles. Dile, tú eres importante, hija. Lo que Dios dice es importante. Y yo, como tu mamá, estoy dispuesta a invertir el tiempo que sea necesario para ser instrumento suyo de corrección. Yo te amo, hija. Dios te ama, mi hija. Dios quiere lo mejor para ti. Sentémonos y hablemos de este asunto. No sé si ocurre en su casa que los jóvenes se ponen a la defensiva con la mayor facilidad. Es que me lo dijeron de mal manera. Es que me lo dijeron en mal momento. Bueno, los padres deben tener cuidado con esas cosas. Pero rechazan, se ponen a la defensiva con una rapidez impresionante. Debemos escoger con cuidado las palabras que usamos. No provoquemos a ira con las palabras que usamos. Debemos acercarnos a los adolescentes con preguntas honestas, no con acusaciones. Es que tú... Preguntas honestas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Qué estabas pensando? Para eso necesitamos mucho dominio propio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso también es cierto en cuanto a la relación de los padres con los hijos, ¿sí? Proverbios 15:1. Y fácilmente podemos subir el furor de nuestros hijos. Y por más que los padres tengan razón en cuanto al asunto que están queriendo corregir, si hicieron subir el furor, ellos están pecando ante Dios y pecando contra sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos explicar claramente nuestras acciones. Estoy para esto. Afirmemos nuestro amor, nuestro deseo de ser de ayuda en sus vidas. Expliquemos eso muy claramente. Luego tratemos de calmar los ánimos. Es que por sufrir de ceguera espiritual, los jóvenes necesitan de nuestra ayuda y fácilmente se acaloran. Tratemos de calmar los ánimos. Y además, confesemos nuestros propios pecados. Provocar a ira, contra lo cual advierte el apóstol Pablo en Efesios 6, incluye irritación, impaciencia, juzgar las motivaciones, palabras de condenación, voz levantada y la pérdida de control, así como empujar o pegar. Es que me provocaron. Ah, entonces yo como padre, sí me provocan, puedo empujar. Pero vaya donde mi hijo empuje porque lo provocó la hermanita. No tengo el derecho. Y cuando lo hago, debo confesar mi pecado. Justificar mi pecado es enseñar a mis hijos que la cruz está de más. Justificarme es enseñar a mis hijos que yo siempre tengo la razón, que yo no necesito de Dios. Pedir perdón es decir, yo también soy pecador, y si no fuera por la cruz de Cristo estaría condenado. Debemos confesar a Dios y a nuestros hijos cuando hemos pecado contra ellos. Decíamos que los jóvenes tienden a ponerse a la defensiva con mucha facilidad. También es cierto que los jóvenes tienden a encerrarse. Decimos que la adolescencia es un tiempo para conversaciones largas, pero algunos jóvenes piensan que una conversación larga es de 15 segundos, ¿verdad? No debemos permitir que nuestros hijos se aíslen de nosotros. O sea, queremos saber lo que hay dentro de ellos y no hay otra forma de saber lo que hay en ellos si no nos cuentan. Debemos recordarles a nuestros hijos que les amamos. Debemos hacerles preguntas que exigen descripción y explicación. ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Bien. Ah, bueno, listo, gracias. Tenemos una excelente comunicación, mi hija y yo. ¿Qué nota sacaste? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dejaron de tareas? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se portó hoy Raspusia? ¿Cómo sigue tu relación? Pobrecita. Interactuemos con ellos no solo para llamarles la atención. Felicitémosles por lo que hacen bien. Oremos a diario con ellos. Despidámonos de ellos antes de que se acuesten. O sea, todas estas cosas las podemos hacer. Los jóvenes, aparte de ofenderse con facilidad, ponerse a la defensiva, encerrarse, tienden también a acusar a los demás por sus propios errores. Nos dicen que no nos escucharon, que somos muy duros con ellos. Es que te desobedecí, pero tú hiciste tal cosa. Sí, pero siempre es con una explicación. Y siempre es la culpa de otro. Nos dicen que somos más tolerantes con sus hermanos. Ah, esa es una herramienta preferida de los chicos. Ay, pero si mi hermana hubiera hecho eso, no le hubieras caído tan duro. Si no lo han hecho, no lo hagan tampoco, pero algunos lo hacen. Qué idea, ¿no? Ah, lo que aprendimos en el taller de padres. Debemos mantener el enfoque sobre la situación actual y no aceptar la táctica de desviación. Los chicos saben que si nos dicen dos o tres cositas como esas, dejemos entonces la cosa. No, a lo que vamos, queremos tener un buen diálogo con ellos. No dejemos desviarnos de ese propósito. Y los jóvenes también tienen un espacio de atención limitada. Sermones de una hora como que no se las aguantan. Por eso debemos tener conversaciones puntuales e interesantes con ellos. Cuando ellos quieren más tiempo, bien, pero sermonearlos una hora no. Los intercambios deben tener más de interacción y menos de clase magistral. Tienen poco interés por la sabiduría y la corrección. Además, tienden hacia el legalismo. ¿Qué queremos decir con esto? Es que en Proverbios no se nos da una lista de cosas prohibidas y otra de cosas aceptadas. Más bien se contrastan dos formas de encarar la vida, o con sabiduría o con necedad. ¿Sí? Entendemos eso de los Proverbios. Entonces no es una larga lista de no harás esto, no harás eso, no harás eso, sí harás esto. No, más bien es una filosofía de vida. Encarar la vida con necedad, o sea, confiando en mí mismo, o confiando en Dios, con sabiduría. Hay dos formas de vivir: ser guiado por la verdad de Dios o ser guiados por los deseos y la perspectiva humana. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, estos son los dos caminos contrastados, Proverbios 3. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El contraste entre dos estilos de vida, dos filosofías de vida. A Dios le interesa que seamos participantes de la naturaleza divina. Es un privilegio que da a los suyos, 2 de Pedro 1:4. No debemos entonces reducir la vida piadosa al sometimiento a una serie de reglas. La vida piadosa no es seguir reglas. La vida piadosa es tener a Dios como centro de mi vida. La piedad es adoración humilde y agradecida, que tiene como efecto que anhelemos lo que Dios dice ser importante y hagamos lo que Dios afirma que le glorifica. ¿Sí? Esa es la verdadera piedad. No someterse a reglas, sino adoración humilde y agradecida. Los adolescentes tienden a enfatizar la letra de la ley y no su espíritu. Una batalla, pero la madre de todas las batallas entre tus hijos. Terminan llorando los hermanos, no, qué terrible, que lo que me hizo, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Pero no te he dicho que no debes pegar a tu hermana? Es que no le pegué, apenas le toqué el brazo. ¿Pasa en sus hogares o no? Ah, bueno, ustedes, los suyos son mejores que los míos. La letra de la ley y no su espíritu. Y siempre así. Yo hice lo que tú me pediste. Yo no te desobedecí. Bueno, sí, no lo hice ni en el tiempo ni en la forma, pero yo sí te obedecí. Autojustificación. Tienden a pensar en términos de ¿hasta dónde puedo llegar sin violar la norma? Son legalistas. Se apegan a la letra de la ley y no a su espíritu. Y la vida piadosa es apegarse al espíritu de la ley. Luego se defienden diciendo: ay, pero yo no sabía, o ay, es que tú no me dijiste, o yo hice lo que tú me pediste. Debemos enfocar la atención de nuestros hijos adolescentes en los asuntos que están detrás de las reglas. ¿Por qué dice Dios eso? ¿Por qué tenemos esta norma aquí dentro de nuestra familia? Debemos enfatizar el espíritu de la ley. Ellos deben entender la diferencia entre la pureza interna y la conformidad farisaica al deber. Deben entender que lo que Dios quiere es que sean puros de corazón y no simplemente que se abstengan de las drogas y el sexo ilícito. O sea, no, Dios quiere un freno anterior en sus vidas. Debemos ver el legalismo juvenil como una oportunidad para conversar acerca de lo que significa tener un corazón piadoso. En la medida que les recordamos a nuestros hijos el verdadero significado de los requisitos de Dios, ellos comprenderán su incapacidad y empezarán a buscar de Cristo. Otra vez, ser muy exigentes con ellos para que ellos digan, yo no puedo, y decirles, es cierto, tú no puedes, pero Cristo en ti sí puede. Ellos reconocerán que no son capaces de cumplir a cabalidad las exigencias de Dios, y como resultado acudirán a Dios en busca de su ayuda. La razón por la cual Jesús nació, vivió, murió y resucitó es que los seres humanos no podemos cumplir con los requisitos de la justicia divina. No podemos guardar la ley. Debemos ayudar a nuestros hijos a entender su rebelión de corazón y llevarlos a Cristo, el único quien puede restaurarles. Cristo restaura a rebeldes de corazón quienes acuden a Él. La vida piadosa es más que sometimiento a reglas allí bajo lo del legalismo. Número 3, tienden a ser poco sabios a la hora de escoger sus... Muy interesante lo que dice Proverbios 22, 24 y 25 en la versión Dios habla hoy. No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada, no sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Proverbios tiene mucho que decir en cuanto a la amistad y la influencia que tienen otros sobre el comportamiento. Con mucha frecuencia, los jóvenes son ingenuos al seleccionar amigos. A una persona se le conoce por la clase de amigos que tiene, y es inevitable que a uno le influyan sus amigos. Ay, no, es que sí, yo sé que es mal hablado, yo sé que tiene muchos malos hábitos, pero yo es que lo quiero ayudar. Solemos escuchar a nuestros hijos decir, yo puedo, a mí no me va a afectar, a mí no me va a causar ningún daño, yo sí puedo con esta situación. Debemos tratar este asunto con amor paciente y sensible. Ay, no, ¿por qué se junta con ese acabarropas? No es la forma de tratar este asunto sensible y pacientemente. No, es que yo por los dedos, yo creo que ese es un vicioso. Sí, yo estoy seguro que sí. Servicio social. El vehículo de placas CBS372 está bloqueando la salida de un garaje. Muchas gracias. CBS272. Y todos se dan vuelta para ver quién es. Los hijos adolescentes no son los únicos chismosos, ¿verdad? Y dice que ese es problema de los jóvenes. Los jóvenes toman muy a pecho las conversaciones acerca de sus amigos. Los jóvenes quieren creer lo mejor acerca de los que han escogido como sus amigos. Entonces, tengamos mucho cuidado en cuanto a cómo encaramos este asunto. Ellos creen que rechazar sus amigos es rechazarlos a ellos. Entonces, cuando hablamos mal de un amigo, es que están hablando mal de mí, piensa un joven. No insultemos a sus amigos, no exageremos sus peligros. Llevemos a nuestros hijos a evaluar sus amistades desde un punto de vista bíblico. Entonces, que sean ellos mismos los que nos cuenten, los que cuentan qué ven en ellos, y no uno decirles que yo veo esto, esto, esto y esto, entonces acabe con eso. No, seamos muy sensibles, seamos muy pacientes al respecto. Necesitan ayuda para evaluar. Los hijos no nacen sabiendo evaluar y sabiendo tener discernimiento. Para eso Dios les dio padres, si no sobrarían los padres. Necesitan ayuda para ejercer discernimiento. Necesitan aprender a escoger sus amigos con sabiduría. Necesitan entender cuánta influencia ejercen los amigos. Debemos hacer buenas preguntas que les ayudan a examinar sus pensamientos. Deseos. Más que escoger a sus amigos, debemos enseñarles a tomar buenas decisiones en cuanto a la amistad. ¿Entendemos esto? En vez de yo tomar la decisión por mis hijos, que es lo que yo hago cuando tengo hijos pequeños, ya cuando son adolescentes, ayudarles a ellos a evaluar la situación para que ellos tomen la decisión más sabia. 4, son susceptibles a la tentación que vemos en Proverbios 5 y 6, a la tentación ¿qué? La tentación sexual. Mucho se dice en Proverbios acerca de la tentación sexual. Un versículo interesante en, creo que es Proverbios 6, 22, en la Dios habla hoy, ¿no? ¿Por qué les dije un versículo cuando no lo había anotado? Pero sí, habla de la insensatez de quien no es prudente en esta área. Ahí Mateo, digo, Proverbios 5, 7 al 13 y 6, 20 al 35. Este tema debe tomarse muy en serio. Vivimos en una cultura con una perspectiva muy distorsionada de la sexualidad. A las chicas se les enseña que cuanto más muestran, más femeninas son. La Biblia enseña exactamente lo opuesto. El pudor y la modestia no es destaparse. Fuera de la comunidad cristiana, un joven no recibirá una perspectiva correcta de esta área tan importante de la vida. Lo que le dicen es protéjase. La Biblia también habla de protegerse, pero de una forma diferente. Dice, no te acerques, aléjate. Esa es la forma de protección bíblica. A los varones se les enseñan que no son hombres si no han experimentado en esta área. La Biblia enseña que es necio el que experimenta en esta área. En la adolescencia hay un despertar de lo físico, eso es apenas normal. No hay nada normal con los sentimientos de atracción de los chicos hacia las chicas y las chicas hacia los chicos. El problema es cómo manejan esas cosas. Los jóvenes tienden a contarles primeramente al objeto de su fascinación y ahí sí se va escalando la cosa de una forma desproporcional. La sabiduría es, le cuento a mis padres, cuento a personas de confianza, pero no contarle a los de la misma edad. Eso sí no te van a dar buenos consejos. Como nunca antes en su vida, los jóvenes desean tener relaciones románticas. Ay, es que me miró. Ay, es que me dijo Josefina que él le había contado a Angélica, quien a su vez le contó a María Fernanda que él piensa que yo soy muy bonita. ¿Quieren tener relaciones románticas? Y la verdad es que la lujuria y las fantasías pecaminosas son los pecados privados de muchos jóvenes. No podemos evitar hablar del tema del sexo. No podemos tratarlo con vergüenza o ambivalencia. Dios es muy claro al respecto, ¿por qué entonces los padres debemos confundir las cosas si Dios ha sido muy claro? Debemos empezar a tratar el tema antes de la adolescencia. Debemos dejar las puertas abiertas para seguir hablando del tema. ¿Sabes cómo le va a tus hijos en esta área? ¿Sabes a quiénes son atraídos tus hijas adolescentes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que han hecho ante esa atracción? ¿Cómo lo han manejado? ¿Luchan tus hijos con la lujuria, con las fantasías pecaminosas, con la masturbación? ¿Sabes si tienen una perspectiva bíblica sobre las relaciones chico-chica? ¿Cuántas mentiras del mundo se han tragado tus hijos? ¿Sabes con cuáles relaciones, con cuáles situaciones, con cuáles sitios experimentan más tentación? ¿Dónde son más vulnerables? ¿Conoces las áreas débiles de tus hijos? ¿Has hablado con tus hijos en cuanto a las formas de huir de las pasiones juveniles? No puedes pastorear a tus hijos en el área del sexo si las puertas al tema están cerradas. Los padres debemos comprometernos a un proceso de comunicación que empieza en la preadolescencia y continúa hasta que son adultos jóvenes. Que reciben información. De padres depende que reciban información sana y bíblica. Número 5, les falta una perspectiva correcta en cuanto al futuro. Los jóvenes no tienden a pensar sino en el presente. Ante esa realidad tenemos Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos enseñar a nuestros hijos jóvenes a pensar en términos de inversión a largo plazo. Debemos ayudarles a evaluar la clase de semilla que están sembrando y qué siega pueden esperar de esa semilla que están sembrando. Ellos no van a ver la conexión si no les ayudamos a verla. Los jóvenes sí creen que pueden sembrar cualquier cosa hoy y que les va a salir una buena cosecha. Debemos desafiar amorosamente la creencia que el momento actual es el más importante y que la felicidad temporal es todo lo que hay. Ese es el mensaje que reciben de su cultura. Sé feliz hoy. Mañana qué importa, pero hoy sí sé feliz. Sigue tu corazón hoy. Chicos, ¿qué afiches tienen pegado? ¿Qué afiches tienen en las paredes de su cuarto? ¿A quiénes admiran? ¿Quiénes son los héroes de nuestra cultura? ¿Son personas de buen carácter, con mentalidad de siembra, o sea, lo que siembro hoy, lo segaré mañana? ¿Son personas quienes invierten en cosas de significado eterno? ¿Son esos los héroes de nuestra cultura? Para nada. ¿Son personas con buenas voces, ropa de marca, carros lujosos, cuerpos anoréxicos y enormes cuentas bancarias? Esos son los héroes de los jóvenes hoy en día. Pero tú como joven cristiano, ¿son esos tus héroes también? ¿Padre, son esos los héroes de tus hijos? Esos héroes viven para el momento. Están haciendo tesoros sobre la tierra. No tienen más sentido de la eternidad que el joven más inmaduro. Estos artistas famosos tienen menos discernimiento que un joven piadoso, menos propósito en la vida que un adolescente maduro, menos razón de vivir que un chico quien entiende dónde está parado frente a Dios. A los ojos de Dios, ellos son antihéroes, quienes buscan convencer a nuestros hijos a vivir por lo que pronto pasará y a tragarse una cantidad de mentiras más. Los adolescentes deben entender que cada decisión suya, cada acción, constituye una inversión y que es imposible vivir sin sembrar semillas que se convertirán en las plantas de la vida que algún día segarán. Número 6. No poseen un conocimiento verdadero de sí mismos. Salomón le dijo a su hijo, Proverbios 4, 20 al 23, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que controla nuestro corazón, ya hemos dicho, ¿controla qué? Controla, gobierna nuestra vida. Nuestra tarea como padres no es sencillamente afectar el comportamiento. Debemos más bien conocer el corazón de nuestros hijos, ayudarles a ver cómo son de verdad y ser usados por Dios para ayudar a producir un corazón gobernado solamente por Dios y su verdad. Si sabemos que los jóvenes no se conocen a sí mismos, para eso están los padres, para ayudarles a entenderse a sí mismos, sus tendencias, sus necesidades. ¿Tienes conversaciones con tus hijos que van más allá de solucionar problemas de circunstancias y relaciones? Chicos, sus padres, ¿de qué temas hablan con ustedes? Padres ayudan a sus hijos a ver qué hay detrás de los problemas que van surgiendo en el diario vivir. O sea, no solamente el problema, pero lo que hay por detrás. ¿Has hecho ver a tus hijos cómo han dejado a un lado el Creador, prefiriendo algún aspecto de la creación, como la aprobación de los demás, cierta posesión material o una posición codiciada? ¿Has ayudado a tus hijos a ver los deseos que gobiernan sus vidas? Dices, hijo, de una forma muy amorosa, mírate en el espejo, mi hijo. ¿Hacemos eso? ¿Hacemos eso nosotros con la palabra de Dios? ¿Miramos atentamente en el espejo de la palabra de Dios? ¿Les has ayudado a confesar su pecado? ¿Has tenido esos tiempos donde te sientas al lado de tu hijo y dices, hijo, tú estás quebrantado por el pecado que has cometido, ¿por qué no se lo cuentas a Dios? Yo te voy a acompañar si quieres. ¿Has tomado el tiempo para señalar amorosamente formas de pensar que son contrarias a las que se mandan en las Escrituras? ¿Ves un comercial de televisión, una película, y dices, mijito, ellos lo que quieren hacerte creer es tal cosa, pero Dios lo que manda es esto, que es muy diferente? ¿Les has hecho preguntas que dejan al descubierto los pensamientos, las motivaciones de su corazón? ¿Les has mostrado que el objeto de su adoración se deja ver en la forma que responden a situaciones y relaciones? Su hermano lo provocó hasta acá, pero ellos reaccionaron hasta acá. Y le dice: mija, yo entiendo que tú hubieras reaccionado así ante una provocación así, pero reaccionar así ante una provocación así es porque hay algo detrás de tu reacción. Hay un ídolo en tu corazón que está siendo estorbado. Hablemos de lo que hay detrás de eso. Los adolescentes, como sus padres, son muy susceptibles a la ceguera espiritual. Y debemos enseñar a nuestros hijos no solo a conocer a Dios y su voluntad, sino a conocerse a ellos mismos. Y la verdad es que el verdadero conocimiento de Dios nos lleva a conocernos mejor a nosotros mismos. Si decimos que conocemos a Dios, pero no estamos viendo la realidad de nuestro corazón, en verdad no conocemos a Dios como debemos conocerle. Deben estar conscientes nuestros hijos de sus luchas con el pecado, con sus debilidades, su susceptibilidad a la tentación. Jóvenes, si se les pregunta, ¿en qué puedo orar por ti? ¿Cuáles son tus tentaciones particulares? Te quedarías diciendo, no sé. O dirías, no, mira, yo lucho con esto, con esto, con esto y con esto. O sea, y los padres promueven esa clase de conversación dentro del hogar. O sea, es apenas normal decir, yo tengo tal lucha, y los padres decir, uy, yo te entiendo, yo también he luchado con eso, voy a orar por ti. O sea, ¿hay esa clase de conversaciones? O más bien, el uno vive detrás de un muro y el otro vive detrás de un muro, y nunca hablamos de nuestras dificultades y nuestros problemas con el pecado. Deben estar conscientes de sus luchas con el pecado, con sus debilidades. Y eso no se logra entrando de carreras a su cuarto, anunciando, tú has violado reglamento 454 del año 2009, entonces este es tu castigo. Así no se pastorea el corazón. Es importante dialogar. Hagamos preguntas que dejen ver el engaño del pecado y demuestran la verdadera condición del corazón. Deben hacerse preguntas que demuestran el engaño del pecado. Los padres deben conocer el corazón de su hijo y ayudarle a ver cómo es de verdad. ¿Vamos bien? Entonces, hablamos de puertas abiertas. ¿Qué queremos decir con eso? Es que hay muchas oportunidades para tratar de estos temas. No es que uno diga, uy, es que... No, es que... No, nunca... Yo nunca he visto algo del cual yo puedo hablar con mi hijo. No, por favor. Hay oportunidades a lo largo de cada día para ver reflejado lo que hay dentro del corazón y poder tratar con esos asuntos amorosamente. Dios usa esas conversaciones para ayudar a nuestros hijos a conocerle mejor, a amarle, a entender su verdad, de tal forma que la verdad de Dios provea dirección práctica a sus vidas. Entonces los padres... Los adolescentes necesitan ayuda para conocer mejor a Dios, amarle y entender su verdad, a fin de que esa verdad provea dirección práctica a sus vidas. Estos asuntos también hacen de la etapa de la adolescencia una de la cual muchos padres huyen. Me avisa cuando cumple la mayoría de edad y vuelvo, ¿no? Esa es la actitud de muchos padres. Como si al cumplir los 18, mágicamente se volvieran en adultos responsables. No ocurre. Entonces, muchos padres, si me hubieran contado que esto iba a ser así, no hubiera tenido hijos. Bueno, qué pena, pero ya los tuviste. No alcanzas a meterlos otra vez de donde salieron, ¿por qué no? Entonces, Si Dios te hizo padre, es porque Él quiere que seas padre, porque Él te quiere capacitar para hacer la tarea bien. No huyas. Sí, estas cosas pueden causar pánico, temor y enojo, pero mira las enormes oportunidades por la gracia de Dios de un adolescente temeroso de Dios, quien sabe navegar por las aguas infestadas de lo peor de lo que hay, pero por la gracia de Dios las puede navegar con sabiduría y con seguridad. Ante las luchas de nuestros hijos, tengamos cuidado de decir cosas sin sentido, cosas que hieren profundamente a nuestros hijos. Ay, no, mijo, así como va, usted va a ser un fracasado toda la vida. Ay, gracias, mami, yo también te amo. No, mijo, la cosa está dura, cometiste un error, pero tranquilo, por la gracia de Dios, tú puedes seguir adelante. Dios quiere enseñarte a través de este fracaso para que tú la próxima vez le sigas con todo tu corazón. Ofrezcámosles esperanza. La gracia de Dios es mayor que nuestros problemas. Hablemos de nuestras metas y la gracia de Dios. ¿Será en verdad imposible criar a hijos que temen a Dios y los sirven por amor? Ah, es que en otro tiempo eso sí era posible, pero si conociera las luchas de nuestros tiempos, no, ya no. No, en estos tiempos eso no funciona. ¿Será que ha perdido poder el Evangelio en este siglo XXI? A veces nos parece que la cosa no funciona. Nos vemos sumidos en la desesperación. Pero cuando nos damos cuenta que la gloria y la gracia de Dios son mucho mayores que nuestro pecado y luchas como padres, entonces decimos: es duro, pero se puede con la ayuda de Dios. La gloria y gracia de Dios son mucho mayores que nuestro pecado y luchas. Por ejemplo, algunas cositas para mencionar nomás. Cierto que las exigencias del trabajo de ser padre son enormes. Cierto que es fácil agotarnos, pero Dios da fuerzas a sus hijos. Hay poder incomparable. No debemos ver la tarea solamente desde la perspectiva de nuestro cansancio y nuestra debilidad. Es que si supiera lo cansado que estoy. Sí, esto es de mucho cansancio, pero Dios da poder incomparable. Recordemos que Él es fuerte, Él es poderoso. Además, hay gloria otorgada. Lo que está lejos del alcance del no creyente está a la mano del creyente en virtud de la obra de Cristo. Las relaciones entre los creyentes deben reflejar la unidad que existe entre los miembros de la Trinidad, pensando en ese pasaje allí de Juan 17, la conexión entre la gloria de Dios y la unidad entre creyentes. Hay poder incomparable, hay gloria otorgada, hay ayuda de parte de Dios. Y allí también todo lo que se necesita. El creyente que se olvida de quién es como hijo de Dios dejará de trabajar hacia la consecución de aquellas cualidades que hacen la vida del creyente efectiva y productiva. Pedro dice allí en 2 de Pedro 1, si tenemos esas cualidades de bondad, de amor fraternal, entonces no estaremos infructuosos, no quedaremos cortos de vista. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. La gracia de Dios transforma a pecadores débiles y fracasados en hijos efectivos y productivos del Dios omnipotente. Podemos tener metas altas al ver la tarea de ser padres a través del lente de su gracia y su gloria. Tenemos entonces tres preguntas del taller 3. Ahí donde dice P, eso quiere decir que esas preguntas las deben contestar los inteligentes, estos chicos. Y A es que deben contestarlo los, no, mejor dicho, con esa inteligencia hay mucha esperanza por la gracia de Dios. Entonces, preguntas para los padres, para los adolescentes, luego entonces comparan sus respuestas.